Te estamos escuchando, Karina. Bien, Jorge, qué mañana más emotiva, realmente. Qué lindo recibir tanto cariño de la gente en esta bienvenida, en este móvil que ya físicamente se está moviendo por todos lados. Hemos tenido la oportunidad allí en la Rambla de Punta del Este de conocer también seguidores que venían en la transmisión que estábamos haciendo en directo. Venía una pareja de Paysandú en la transmisión y nos encontramos. Y me dice, te estamos siguiendo. Y yo con la transmisión. Allí los tienen ustedes en las imágenes que pueden compartir a través de nuestras redes. Lindísimo momento. Y ahora nos trasladamos hasta el Museo del Automóvil, porque claro, no teníamos la oportunidad aquí en Gorlero. No habíamos tenido la oportunidad en estos días de estar acá y enterarnos y de saber cuál es la situación actual en este momento, saber cuál es la situación del museo, y nos tenía realmente preocupados. Igual, más allá, Carolina nos puso más o menos al tanto, pero queremos saber realmente qué es lo que está pasando, cuál es la situación que vive el museo en este momento. Se suspendió el remate, eso lo tenemos clarísimo, pero ¿qué va a pasar? Para eso vamos a hablar con Miguel Porta, que es el vicepresidente del museo, y le agradecemos porque apenas entró ya le pusimos el auricular casi sin podernos presentar. Karina, soy yo, Jorge está en estudios. ¿Cuál es la situación del museo al momento? Bueno, buenos días a todos. La situación del museo, si ustedes están preocupados, se imaginarán que nosotros más. Por el momento estamos esperando a que ocurra el remate. El remate se postergó sin una fecha definitiva, se habla de fechas, pero no hay nada concreto. Y bueno, mientras tanto, nosotros seguimos acá, seguimos abiertos todos los días, como siempre. Y bueno, no puedo decir mucho más, porque realmente no sabemos mucho más. Nosotros todo lo que sabemos al respecto del remate y del destino del local, lo sabemos a través de la prensa. Directamente de parte de ANCAP nosotros no tenemos ningún conocimiento. Miguel, ¿y cómo es que se para este remate? Sabemos que son los vecinos, los impulsores, los que han logrado justamente que en este momento todavía estemos presentes aquí, en este espacio, en la ex estación ANCAP de Gorlero. Pero ¿cómo esos vecinos que logran que suceda esto, no se han comunicado con ustedes? No, nosotros no hemos recibido nada al respecto de los vecinos, en absoluto. Ni siquiera tampoco tenemos certeza de que las cartas de los vecinos hayan sido el motivo de la suspensión. No tenemos certeza de nada. Hablando con Carolina fuera del micrófono, me decía, bueno, este tiempo donde la gente también se siente como nosotros, preocupados y angustiados por este cambio, con lo que respecta a este museo tan particular para todos los que vivimos aquí, ha tenido, no sé si decirlo, solidaridad, porque se ha acercado mucho más al museo. Sí, hemos tenido mucha solidaridad. Lo que hemos tenido, aunque parezca mentira, es muchos más visitantes. Este ha sido el verano de mayor cantidad de visitantes, que nosotros suponemos que es justamente por toda la publicidad del remate, de la radio, de la televisión, etcétera. Miguel, y otra cosa que sucede es que también cambiaron la entrada del museo y nosotros pensábamos, bueno, esto va a ser no tan bueno para el museo, porque es como que está en un rinconcito, hay que dar toda la vuelta pegadito al correo, pero tampoco ha sido el obstáculo entonces. No ha sido obstáculo. El cambio de la entrada se dio por la renovación que hizo la intendencia de lo que era la antigua estación de servicio, y nuestra entrada hoy es la entrada de autos del antiguo estacionamiento, que está por la calle lateral, no está por Gorlero. Pero a pesar de eso, ha venido mucha gente. ¿Cuántos vehículos hay al día de hoy? Acá hay en el orden de los 50 automóviles y unas 20, 25 motos. ¿Y desde qué año? ¿Desde qué año más o menos? ¿Cuál es el más antiguo? Lo más antiguo es de 1916, en este momento. Hemos tenido más antiguos, los autos van y vienen. Y el más moderno es de 1980. ¿Cómo es la dinámica? ¿La gente trae el vehículo y lo deja para que ustedes justamente lo tengan aquí en exposición con alguna condición? ¿Ustedes los compran? ¿Cómo es? No, el museo no compra vehículos, no tiene ningún vehículo propio. Los vehículos son de cada uno de sus dueños y, bueno, los traen, los dejan en exposición con la condición de que cuando ellos quieren los sacan para dar una vuelta, pasear, los sacan por el día, o lo sacan por una semana y después lo traen de vuelta. Bien, supongo yo y entiendo que así debe ser, seguramente ya están buscando otra locación para instalarse o aún no. Estamos buscando, sí, estamos buscando, pero como se imaginarán, no es fácil encontrar esta cantidad de metros cuadrados. Acá tenemos 2.000 metros cuadrados que en la península no existen. Y menos aún para una institución como la nuestra. Nosotros somos una institución sin fines de lucro que no podemos pagar un alquiler muy alto ni nada por el estilo. Jorge, Miguel te escucha. Miguel, buen día. Buen día. No dejo de sorprenderme por lo que dice que ustedes no han recibido información de cómo está la situación, por ejemplo, de parte de los vecinos de tres edificios que sacaron una comunicación pública justamente anunciando que le solicitaban a ANCAP detener el remate, porque en el transcurso de la lectura se insiste notoriamente con la importancia del museo que funciona en ese lugar. Viene todo un detalle de que cuáles son los contenidos y los elementos que hay en el museo. Hablan de que si hay una demolición, el museo quedaría sin un espacio físico. Es decir, el museo es un gran argumento de los propietarios de tres edificios para defender justamente el hecho de que se suspenda el remate. Me extraña que esos mismos propietarios no los tengan ustedes informados de primera mano sobre lo que está pasando. Bueno, esos argumentos que me menciona son absolutamente válidos, son absolutamente ciertos los argumentos que usan los propietarios de los tres edificios. Sí, sí. Lo que yo quiero decir es que ellos no se acercaron a nosotros para la redacción de esas cartas, lo hicieron de motu propio y bueno, nosotros estamos encantados de que lo hayan hecho. Pero nunca hubo un diálogo de por medio ni una puesta a punto de cómo se han ido dando los acontecimientos con ustedes. No, con nosotros no. Nosotros hemos tomado nuestras propias medidas, nos hemos puesto en contacto con ANCAP, nos hemos puesto en contacto con la Intendencia de Maldonado, nos hemos puesto en contacto con autoridades de todo tipo, pero no en particular con los edificios. ¿Y la Intendencia qué les ha respondido, por ejemplo? La Intendencia simplemente que, bueno, esto no les pertenece a ellos, que hubo un momento en que parecía, cuando se le dio a la Intendencia el local de arriba, es decir, la esquina, la vieja estación de servicio que la tienen en comodato por 99 años, parecía que la Intendencia también iba a recibir por 99 años este local, el local donde nosotros tenemos el museo. Y en ese momento habíamos estado en conversaciones con la Intendencia, pero ahora ya la Intendencia nos dice que no tiene nada que ver, que es directamente ANCAP el propietario. Bien, gracias por esta charla. No, ¿y ANCAP qué les dice? ¿Perdón? ANCAP qué les dice, porque decía, ha tenido conversaciones también con ANCAP. ¿Qué dice ANCAP? Lo que dice ANCAP es que el remate es irreversible, que no hay nada que podamos hacer y se va a rematar. Ah, bueno, ahora sí, Jorge, cerramos si te parece. Bueno, dale, gracias. Muchísimas gracias, Miguel. No, al contrario, gracias a ustedes. Cerramos. Se me cortó, ¿qué me decías? Cerramos, te decía, bueno, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau.